mais cinco, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenística, eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Estoy en Cádiz en este momento. Bien. Pero desde hace un buen rato, porque tenía pendiente la entrevista, que por cierto, he hablado con uno de los importantes, por decirlo así, de Cádiz, y me ha comentado que bueno, que en cualquier momento lo puede llamar la 36 y hacer una entrevista, que estaría muy contento, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bien, bien. ¿Con quién? No entendí con quién la entrevista. Es, le dicen, él se autodenomina Yuyu, y es una persona que ha ganado premios, muchos primeros premios. Ah, del carnaval. Ahora es comentarista en la radio. Bien, y tiene, bien, bien. Sí, y tiene, digamos, un currículum en todo el sur de España. En Andalucía dicen la palabra Yuyu, y ya sabe todo el mundo quién es. Es un personaje absolutamente imprescindible. Buenísimo. Bueno, Jorge, vayamos, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo, seguramente más allá de las 10:30, ahora que pudimos establecer el contacto contigo, y contanos por dónde arrancamos en el orden que nos habías planteado. Estábamos hablando de la expectativa por Assange, de lo que pueda pasar en Reino Unido. No sé si querés arrancar por ahí, si era parte de lo previsto de ese país. Sí, sí, perfecto. Ha comenzado el juicio y dice que se está manifestando en muchos países, y sobre todo en el Reino Unido, en Londres, de que en el juicio que se está celebrando para la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, estamos un poco todos. Es decir, se está juzgando la libertad de expresión. Es decir, resulta insólito que la mayoría de los medios de comunicación occidentales, al menos, que ocurre que es un juicio que, como digo, que para todos. ¿Por qué? Porque se nos enjuicia la libertad de expresión. Claro. Recordemos, porque a veces se olvida, que Julian Assange está juzgado, fundamentalmente va a ser juzgado, por haber publicado cosas, noticias, donde ponían un poco a Estados Unidos en el paredón de la información. Es decir, se ha publicado nombres y apellidos, Julian Assange ha publicado nombres y apellidos de personas involucradas en actos de terrorismo, tanto en Afganistán como en Irak, etcétera, etcétera. Consiguió esos datos y no publicarlos. Y bueno, eso está. Y por eso esto está más. Se ha juzgado en Estados Unidos y no en ningún otro país. Una presa, y bueno, de momento ha sido retenido. Primero en la embajada de Ecuador en Londres, recordarán, y ahora en una cárcel inglesa. La extradición a Estados Unidos prácticamente significaría el final de Assange, porque, como digo, el establishment, las grandes corporaciones mediáticas, no le perdonan tanta información interesante sobre quién está detrás de muchos de los genocidios que practica Estados Unidos. Bien, Jorge, pasamos a Rusia, ¿te parece? Sí, ¿qué tal, Marcelo? Buen día. Sin duda, de los nombres clave de la semana ha sido Navalny, que bueno, apareció muerto en una cárcel de Rusia, y se ha desatado inmediatamente una cantidad de información, de loas. Y bueno, estado realmente quién era, ¿no? Más allá de que el deceso de cualquier persona, pues de cualquiera, nos produce, digamos, un pesar. Hay un video muy interesante de Navalny hace unos meses, hablando aparentemente es una cafetería, con alguien del M16. M16 es los servicios secretos ingleses. ¿De qué hablaban? Es decir, se ve, se escucha perfectamente que Navalny le pide entre 15 y 20 millones de dólares para eso. A la pucha. Hay ahí como una negociación y bueno, me imagino que los servicios secretos rusos lo han publicado el video. No se va a ver en las grandes corporaciones televisivas, pero el video existe. Es decir, Navalny era una persona que estaba involucrada en varias cosas contra el Estado ruso. Aparte, importante, de haber, digamos, ha tenido varios delitos más, ¿no? Quiero recordar un delito que de una estafa a la empresa, otra a una empresa, digamos, del Estado, una empresa maderera del Estado ruso, y un desfalco enorme de millones, de cientos de millones de dólares. Es decir, que no era un personaje como para hacer bandera, más allá, como digo y repito, del pesar y de las dudas que quedan de que apareciera muerto en la cárcel, ¿no? Pero resulta bastante todo, bastante grotesco, porque ahí empalmamos un poco con lo que de las notas que era la Unión Europea. La Unión Europea se ha preocupado muchísimo por el tema del Navalny, al punto que a su viuda se le ha invitado a participar en una rueda de consejo de ministros de todos los países de la Unión Europea. Absolutamente surrealista, ¿no? Digo, porque si tuvieran que invitar a todas las madres de los niños y adolescentes y niñas que han matado en Gaza, no cabrían miles de reuniones, ¿no? Se ha tomado ahora a la mujer de Navalny, a la viuda, como digo, como un símbolo de la libertad. Es decir, la verdad es que todo un aparato mediático es demasiado burdo, todo. Esa mujer participando en un consejo de ministros es como digo, rayando en lo surrealista, ¿no? Va a ser la nueva heroína de la Rusia que se opone a Putin. Y ya está preparado mediáticamente operativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la reflexión es que fácil es levantar personajes, ¿no? A través, si se controlan los medios de comunicación, fíjate que no sabemos casi nada de ella y ahora ya está en la tapa de todos los diarios, de las webs, de todo, ¿no? Como y ella ha declarado ya de que va a seguir el legado opositor y que, bueno, se cobrará por ello mucho y será la, como digo, empezarán las entrevistas de todos los colores a salir por todos los medios de comunicación. En la Unión Europea, como decimos, y la semana pasada lo decíamos en esta columna, donde se está implorando a los países, y esta semana también ha ocurrido, que gasten más en defensa. La presidenta Margarita von der Leyen ha dicho que, así indirectamente, y es uno de los titulares en la prensa europea, tenemos que gastar más en defensa, sí o sí. Esa es el titular. Fíjate, Marcelo, que ocurre en un contexto donde se le está negando a los transportistas y sobre todo a los agricultores ayudas que perciben en este momento, y por eso las movilizaciones en todos los países europeos para que se sigan manteniendo esas ayudas. Esas ayudas se eliminan y engorda el aparato de defensa. Siempre decimos, ¿no?, que esto de los presupuestos y es muy sencillo de entender. Es una torta. Si le quito un pedazo a uno, se lo tengo que dar a otro y viceversa. Es decir, la plata es la que hay. La distribución que se haga es la que realmente es importante. Y la Unión Europea, con gobiernos conservadores y también con gobiernos socialdemócratas, han apostado por eliminar ayudas, subvenciones y sobre todo el tema de migrantes, etcétera, etcétera, para volcarlo en defensa, en los ministerios de defensa, en armas. No, la excusa siempre es Ucrania y quieren hacer bien los deberes con Estados Unidos, que es el que manda. Donald Trump dijo que qué bueno que estén respondiendo rápidamente a lo que él pidió, ¿no? Es todo un dato, ¿no? Es decir, la autonomía de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos es casi nula. En esta lucha de los agricultores que estaban teniendo en toda Europa, uno de los grandes perjudicados es el Mercosur. Se habla ya directamente de que están, digamos, eliminada cualquier posibilidad de acuerdos de la Unión Europea y el Mercosur. Los que tenemos un poco más de años, se nos decía en Uruguay que una vez realizado el Mercosur, una alianza con la Unión Europea iba a ser al poco tiempo, iba a generar una cantidad de riqueza dentro de la agricultura y todo el país, ¿no? Nada que ver. Como digo, los agricultores, uno de reivindicaciones, en la reivindicación es precisamente que no se firme nada con el Mercosur, y Francia en estos días ya lo venía diciendo, pero ahora ya lo confirmó, que no va a haber pacto alguno con el Mercosur. Se dice como excusa un poco que digamos que ellos cumplen, o que se cumple acá en Europa, no las respetan ni sanitario, los países del Mercosur, y por tanto no se puede llegar a ningún acuerdo. Es un tema, no sé si el gobierno uruguayo lo está tratando, explicando o tal, pero es de hace muy pocas horas. Francia condena el acuerdo, el posible e hipotético acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Tendremos alguna novedad en estas horas, seguramente, por el gobierno de nuestro país. Jorge, Alemania, qué importante. Sí, siempre. Sí. Siempre, ¿verdad? Sí, claro. Procuro siempre tener alguna noticia de Alemania, porque me parece que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, el motor europeo. Claro. En la realidad, una de las noticias importantes que ha dado Alemania esta semana es la preocupación por parte de todo el esquema político clásico del aumento irreversible, diría yo, de la extrema derecha, pese a las movilizaciones gigantescas que ha habido. Se han visto en todos los medios, en muchísimas ciudades, movilizaciones importantes desde el punto de vista numérico en contra del fascismo y de la extrema derecha. Las encuestas últimas de estos últimos días indican que no, que la base social, como se suele decir, existe y que está superando el 20%. Yo siempre digo que no es la extrema derecha en Tailandia ni en Honduras, es en Alemania, con el pasado terrible que tiene eso, ¿no? Se están buscando medidas por parte del gobierno, incluso de la oposición conservadora, para frenar eso, pero es un poco complicado. Se está acudiendo a cosas como el control absoluto de venta de armas, porque estas organizaciones están siempre vinculadas a la violencia y a la posesión de armamento de todo tipo. Y también, y ahí hay una zona muy peligrosa que quiero reflexionar con la audiencia, el control de los medios de comunicación. El gobierno y el sistema mediático alemán habla de que los medios de comunicación en manos de la extrema derecha, y se refiere también a redes sociales, son un verdadero peligro y que va a haber que controlar. Pero la izquierda más combativa, más antifascista de Alemania, levanta la mano y dice, seguro que va a ser solo al fascismo, porque tenemos informaciones de que va a haber un control mediático brutal. Y ahí puede caer perfectamente en ese pozo, van a intentar empujar a la prensa, digamos, alternativa de izquierda. Es decir, cuando se habla de controlar medios de comunicación, se piensa siempre en la izquierda combativa como para que censurarla. En esa batalla mediático-política se está desarrollando en Alemania, para no cansar a la audiencia con lo que venimos diciendo, los números de la macroeconomía alemana, que siguen siendo muy regulares, por no decir malas, pero que, como decíamos antes, el gobierno sigue apostando por ayudar, como se dice ayudar, ponemos comillas, a Ucrania, ¿no? Pasamos a Polonia. Polonia, que como tiene una gran frontera con Ucrania, hace unas horas han desmantelado dos vagones de tren que venía de Ucrania. Hay otra vez miles de agricultores polacos en la frontera impidiendo el tránsito de materias primas, en este caso fue maíz ucraniano, que viene a precio de saldo, a precio regalado, entra en la Unión Europea por Polonia. Los agricultores están muy, muy recontracalientes con lo que está ocurriendo en ese sector. ¿Por qué? Porque los arruina económicamente. Y Ucrania dice que eso es la manera que tienen ellos de financiarse. Lo cierto es que hay más de 100 rutas y caminos bloqueados, con enorme cantidad de camiones y todo tipo de obstáculos para impedir el paso de vehículos de Ucrania a Polonia. Siempre lo decimos, pero bueno, nos parece saber que lo que es Ucrania con la Unión Europea, y Polonia es de la Unión Europea, no siempre son las relaciones idílicas en que nos venden desde los medios de comunicación, cuando sale von der Leyen o cuando sale Borrell diciendo que todos son bárbaros, y tal. Luego la realidad en la calle es muy complicada y es diferente, ¿no? Totalmente, Jorge. Pasamos, nos propusiste también hablar sobre Galicia. Sí, hubo elecciones en Galicia, en esta zona del el noroeste español, y se confirmó un poco lo que viene diciendo, ya lo habíamos comentado también algunas semanas antes. El Partido Popular, que representa la derecha española, ganó la elección. Perdió algo de votos, tenía 42 diputados y pasó a 40. El Bloque Nacionalista Galego, que es una organización de izquierda muy vinculada a, bueno, a los sectores más independentistas, a los sectores más jóvenes y urbanos, subió como 6 o 7 diputados, 25, y el gran descalabro, el gran batacazo lo da el Partido Socialista, que encima tenía muy pocos parlamentarios, eran 9. Eso provoca que la mayoría absoluta, como digo, sea del Partido Popular, y un escenario bastante tenebroso. Listo. Está pagando, de alguna manera, los sectores más moderados que lo votan, está pagando las conversaciones que tienen para lo de la amnistía de la cúpula catalana, que hace un tiempo, como sabemos, proclamó, digamos, la independencia, que duró pocos minutos, pero hubo un gran movimiento social, como recordarán, en aquel momento, y digamos a los dirigentes de aquello fueron encarcelados, están algunos exiliados, como el propio Puigdemont, que en ese momento era presidente de Cataluña, y las negociaciones, digamos, del Partido Socialista, del gobierno central de Madrid, con los catalanes para posibilitar una amnistía, lo está pagando en la socialista en el resto de España. ¿Por qué? Porque la derecha vende muy bien de que se le está al independentismo lo que quiere para el país. Algo de eso hay en cuanto a la bajada electoral del Partido Socialista, y por tanto confirmar que en esa zona de España, no tanto en el espacio urbano, sino en el espacio más de pueblos, de pueblos pequeños, el Partido Popular pues gana con suficiencia desde hace muchos, muchos años en Galicia. De hecho, grandes figuras, entre comillas, lo de gran española como Franco, Rajoy, han venido de, o el propio Feijóo, nuevo líder del PP, son dirigentes o políticos o personas nacidas en Galicia, ¿no? Bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más, que voy a conectar con la 36 en los próximos días, para día y hora, para que la audiencia conozca a uno de los grandes, grandes del Carnaval de Cádiz, que es uno de los grandes, bueno, como decir, de los grandes de los carnaval del mundo, ¿no? Y bueno, yo voy a facilitar algún YouTube donde hay alguna actuación de lo que fue su murga en España, llamada, en Cádiz, llamada Chirigota, porque es emblemática, son de estas que la gente canta cuando toca una guitarra en un asado, ¿no? Es decir, es muy, muy conocido. ¿Ya terminó el carnaval ahí? No. Terminó oficialmente y ahora viene lo mejor. Bueno. Claro, ahora viene lo mejor, porque el fin de semana que viene se le llama el carnaval, digamos, chiquito, o el carnaval ilegal, porque, claro, ya enmarca dentro de lo que es la Semana Santa, de la Cuaresma, ¿no? Claro. Entonces, claro, está como, entre comillas, medio prohibido. Pero es cuando salen las agrupaciones, digamos, más rebeldes, más pintorescas, más críticas. Y, bueno, ahí seguramente estaremos, y a ver si puedo hacer alguna grabación para los oyentes de la 36. Muchísimas gracias desde ya, Jorge. Bárbaro. Abrazo. Un abrazo. Grande para ustedes. Chao, chao.